barriga. Cumbia. Hola. Perdón, la gente que está tomando, salud. ¿Dónde está la gente que está tomando? Y la palma, y la palma, y la palma hacia arriba, la manito hacia arriba, palma hacia arriba. Y las mujeres, y las mujeres, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave, un poquito más suave. Y para abajo, y para abajo, y para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Para mis amigos de producción de Claridad con todo querido mundo. Y ahora canta, y ahora canta nuestro gran amigo Rodrigo, Rodrigo Villota. Y esta canción se llama Eres, Eres, Eres mi bien. Internacionales maravillosos, con todo querido, para producciones Claridad en todo Chile, Master Mix y la Ñucas, y la Ñucas Calae. Para Ojita Martínez, con cariño. Y todo el mundo con las palmas arriba, las palmas. El saludo para Norma Flores. A mi alma, a donde vayas, de donde estés, está presente, me hace sentir contigo, contigo. Está quererte, está adorarte, de poseerte, la forma de amarte, realiza mi vida. Eres mi meta, punto de partida, antes de ti, creo no vivía, moría sin ti. Antofagasta, queremos mandar de todo corazón Yo sé que en el cielo nuestro gran amigo William Terrazas está acompañándonos en todo momento. Saludos para la familia Terrazas Rojas, para la madre de nuestro gran amigo William Terrazas, para los hijos, tíos, primos y amigos, para mis grandes amigos de Radio Carnaval, la que más escucha.